Buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del miércoles 16 de agosto de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Con tan solo 19 años, Bernardo Logar cumplirá su mayor sueño, viajar en su motocicleta durante 5 años por 93 países en 4 continentes. Recorrerá poco más de 177 mil kilómetros, casi 4 veces y media la circunferencia de la Tierra. El próximo domingo culminan las vacaciones y con ello dará inicio el ciclo escolar 2017-2018 el 21 de agosto con la reincorporación a clases de 342.570 alumnos de León en educación básica. Por cierto, en pleno regreso a clases se presentará un eclipse de sol, por lo que autoridades educativas se coordinarán con Protección Civil para hacer llegar algunas recomendaciones. Con el objetivo de que se identifiquen los conceptos de seguridad e higiene y con ello prevenir accidentes y enfermedades laborales, así como identificar las obligaciones de las empresas del ramo de la construcción en materia de capacitación, el dirigente en Guanajuato de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Guillermo Ramos Mena, presentó la Semana de la Cultura Laboral de la Industria de la Construcción. Los accidentes laborales no fatales en Guanajuato han aumentado hasta un 250%, ya que durante todo el año pasado se registraron 779 casos, mientras que de enero a julio del año en curso ya se contabilizan 987. Así lo dio a conocer el delegado en la entidad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Ricardo Kirchner Plasencia. El alcalde Héctor López Santillana descartó una persecución política en contra de la exalcaldesa Bárbara Botello Santibáñez y aseguró que en cuanto regrese la cantidad que recibió de más en su liquidación, el asunto será terminado. En la información policiaca. Una semana ha pasado y nadie extraña en su hogar a el hombre que fue localizado sin vida la tarde del domingo 6 de agosto, prensado en los rastrillos separadores de basura de la planta de tratamiento de aguas domésticas de Zapal. Hasta el momento no ha sido identificado. Aunque la tarde de lunes Gloria Ibarra, la conductora de una oruga que atropelló a un ancianito en la zona centro, solo acudió en calidad de presentada al Ministerio Público, las autoridades decidieron dejarla a disposición y detenida mientras se declinan las responsabilidades. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana jueves con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día.